Seamos honestos, toda época es difícil, vivimos en crisis, no está easy vivir feliz en estos tiempos, como en todos los tiempos, pero estos se han puesto creativos al respecto, maldición, somos la generación, televisión, confusión más convicción, igual fanático en acción o el hombre oveja, enfermedad que aqueja nuestra era, por supuesto, hasta que el pendejo quiera la lectura de literaturas, de libera de barreras que las grandes esferas procuran. Desde la cuna hasta la tumba, una guerra en el planeta de agua llamado Tierra. ¿Ven cómo yerran? O sea, erramos los humanos. Llamamos rico al acumulador de objetos vanos. Alabamos como santos a otros humanos. ¿Qué vamos? De más está rimar que son profanos. Ah, si me buscan estaré haciendo el amor a mi amada, escuchando rap, contando las estrellas más cercanas o entrenando. O si alguien se nos pone violento y falta respeto, manténtete quieto en el mundo. Aunque sea, ¿no? Porque ahorita por cualquier cosita lo balacean, ¿o yo? Y hasta los niños te mandan a mamar medio huevo, pero cómo no, si su entorno parece del menuevo. Scan, scan de nuevo, sacando fuego del talego, para Babylon y sus borregos. Scan, scan de nuevo, el perro del infierno y el perro guía del ciego. El perro mierdero, el perro callejero, ese soy yo, man.